perder el tiempo. Y es el deber sin cuestionarse por qué estoy acá viéndote de nuevo. Pasé pronto la tormenta o no, quizás nunca pase en mi cabeza. Tal vez ya no es tiempo de perder el tiempo, y es el deber sin preguntarse después. ¿Qué hago acá viéndote de nuevo? Eterno, que no es final. Viéndote de nuevo, sin ir por más. Y no es igual que el final eterno.